grande. Es la guerra, es el amor, dama negra de oscuros ojos, corazón rojo. Misteriosa fusión de todo, una mujer. Sabes